Volvemos y seguimos con visitas aquí en el estudio. Nos pasó y nos trajo facturas, agradecerle a Leticia, vecina del pueblo. Hola Leticia, ¿cómo estás? A ver, fíjate de hablarme en dónde está el micrófono, a tu derecha, ahí, eso. Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias por hacerme este lugar, este espacio, porque, bueno, venía por un algo muy especial. Pertenezco a FECEPA, que es la Asociación Ferroviaria al Servicio del País, y venía a invitar a todos aquellos que quieran estar en una reunión virtual mañana a las 20 horas, viernes 17, 20 horas. Vengo más que nada para dejarles mi teléfono, mi celular, para que se puedan comunicar y yo les voy a dar el enlace que corresponde. Uh-huh. Esto es algo muy simple. Lo que nosotros necesitamos es juntar voluntades para que el Tren de las Sierras pueda tener no un servicio turístico, sino un servicio que dé oportunidades a la gente que pueda viajar para trabajar. Entonces, quedamos en que mañana hay una reunión virtual, el viernes 20 horas, y yo les voy a dar el enlace porque se va a hacer por Meet. El que tiene interés me llama a mi teléfono y yo les paso. Es decir, voy a dejar mi celular. Tomen nota y si no, lo voy a dejar a Ale para que en un momentito, el que no ha podido ahora anotar, él se los pueda dar. Les voy a dar el teléfono. 03548-631013. Soy Leticia Pellegrini, vivo en el pueblo y soy integrante de AFECEPA. Leticia, vos hace rato que estás acá con el tema del tren, ya varias veces hemos hablado. Yo también estoy en el grupo AFECEPA, los que quieren, si no, mandarme un mensaje a mí, yo también les paso el enlace del Meet. ¿Cómo lo venís viendo al tema del tren? Sabemos que el tren ya está pasando, que es un logro gigantesco, pero necesitamos que el tren pare. Justamente, lo que mañana estamos buscando es voluntades para saber qué es lo que podemos hacer para que el tren pare en la estación TEA. No tenemos ningún interés de crear conflictos, al contrario, podemos entre todos hablar para saber qué podemos hacer. Es muy importante porque, así como dije antes que es un tren turístico, también es de servicio. Vemos que mucha gente que trabaja en la cumbre me han comentado que ellos podrían tomar el tren. Ahora tienen que ir hasta Huerta Grande o a La Falda. Entonces, pensamos que si nos juntamos y obramos todos, vamos a sacar conclusiones. Eso es lo importante de estar en esta reunión virtual. Leticia, en el verano vos me habías llamado desde arriba del tren, habías tomado el tren que va hasta Buenos Aires, de Córdoba, con una situación un poco particular, en una parte de Rosario. ¿Querés comentarnos qué pasó ese día? Bueno, lamentablemente, sí, yo he viajado no una vez, sino unas cuantas veces en tren hacia Buenos Aires porque mi familia vive en Buenos Aires, es decir, aquí somos muy pocos, mis hijas. Y la verdad que he tenido una situación, se viaja muy bien en el tren, la verdad no tengo nada que decir, es lento, pero se viaja muy bien, hay higiene, buenos baños, buena atención, y no hay un comedor, pero sí hay un lugar donde venden sándwich, gaseosa y algunas cosas más que la gente consume. La verdad que fue un hecho, no es la primera vez, sino yo tuve dos veces, lo llamé a a Ale para decirle lo que estaba pasando en Rosario. Una situación bastante difícil, porque si bien el tren no se abre en ningún momento, solamente las estaciones, y está todo cercado, es decir, nadie va a entrar al tren si no tiene su pasaje y su documentación. Y les quiero decir que esa vez tuvimos un barrio que estaba cercano, que estaba pegado a las vías, se puso adelante de las vías, mucha gente con chicos, con palos, con una situación muy difícil, pero ha sido controlado por la gente que trabaja en el tren y la verdad, y también las fuerzas de seguridad. No tuvimos ningún inconveniente, pero estuvimos parados 4 horas. Cuatro Mucho. Horas, una barbaridad fue. Es decir, teníamos que llegar a las 6 de la tarde a Retiro y llegamos a las 11:30 de la noche. Fue algo, porque no solamente fue ahí, sino después tuvimos otro percance. La máquina tuvo un inconveniente, pero eso es algo aparte. Se viaja muy bien. Yo tengo que agradecer que viajo muy seguido a Buenos Aires en el tren. Y la verdad que es una maravilla. Por eso ha llegado siempre hasta Cosquín y ahora estamos en la lucha de que llegue a Cruz del Eje. Uh-huh. Vamos a ver si lo logramos, ¿no? Entre todos podemos. Bueno, tengo que agradecer a aquí porque me ha dado una gran oportunidad de poder venir y hablar. Estoy con un resfrío muy grande. Sí, se te nota, pobre Leticia. Sí. Gracias igualmente. Sabemos que esta época del año es complicada porque son los primeros fríos y nos resfriamos de golpe. Claro, pero yo vivo siempre resfriada. Pero ahora hoy vine porque dije, tengo que cumplir con un mandato. Es el mandato del corazón que tengo, que quiero que el tren de las sierras pare en la estación TEA. Esa es mi ilusión. Exactamente. No queremos perturbar la tranquilidad de nadie, pero sí necesitamos. Disculpen por mi difonía, porque estoy con un estado así de resfrío muy fuerte. Bueno, muchas gracias. Gracias, Leti, por acercarte. Gracias por las facturas. Y gracias no solamente por venirte acá a la radio, sino por siempre estar al pie del cañón, escuchar el programa, mandarme información, llamarme desde arriba del tren. A veces uno necesita que esta gente que nos quiere tanto no sea de cronista de la situación en particular que se está viviendo. Y bueno, vos lo sabés pintar muy bien. Bueno, la verdad que sí, yo estoy muy atenta al Radio La Minga, le agradezco muchísimo a Ale porque también está siempre, ¿eh? Así es que, Ale, muchísimas gracias a ti porque siempre estás dispuesto. Gracias, Leti. Muchas gracias. Bueno, nos vamos con un poquito más de música. Recién Titina me decía que gracias por pasar, Carlos Puebla. Vamos de vuelta con Carlos Puebla, duro con él.